patrón. ¡Fuck! La vida te da sorpresas y el tiempo que se vaya no regresa. Y yo me la vivo como yo quiero. Hay que buscar las cosas, no se esperan. Y todas las cosas malas, échalas pa' afuera. Que yo voy a seguir gozando hasta que muera. Y es que todo es temporal. Incluso hasta los días malos. Todo lo que empieza tiene su final. Así que dale banda a lo pasado. Y es que todo es temporal. Incluso hasta los días malos. Todo lo que empieza tiene su final. Así que dale banda a lo pasado. Y el tiempo que se va nunca regresa. Y yo me la vivo como yo quiera. Hay que buscar las cosas, no se esperan. Y todas las cosas malas, échalas pa' afuera. Que yo voy a seguir gozando hasta que muera. Y es que todo es temporal. Incluso hasta los días malos. Todo lo que empieza tiene su final. Así que dale banda.